Si tuviera ya mi documento de cuerda abierto, eso sería más fácil. Pero de mientras, pues ya conoce mi tema. Yo conozco más o menos también cuáles son sus temas o líneas de investigación. Ahí hay tarea de investigarlo un poquito, de estoquearlo. Más o menos qué documentos había escrito. Y me llamó uno en especial la atención, en donde tenía programación de nodos. ¿Cómo le fue? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué cosas interesantes encontró? Pues el documento parte del proyecto de investigación de tesis de doctorado. La idea en aquellos años, donde no existía todavía mucho desarrollo para usuarios finales de creación de contenido de realidad aumentada. Existían librerías, sí. Siempre había bastantes librerías, pero eran de uso más pues de gente que tenía ya el conocimiento y estaba inmersa en el área. La propuesta, en mi caso, era crear una arquitectura basada en componentes reutilizables, y dentro de esos componentes pues estaba uno que era la programación visual, lo que hoy en día pues, prácticamente encontramos en cualquier editor de contenidos de este tipo, donde uno arrastra un nodo y decide, bueno, este es un nodo de marcador o de posición donde aparecerá el modelo, se asignaba el modelo que iba a estar asociado, un identificador, y luego se podía conectar a nodos de acción. Es decir, ok, si hay otro nodo a tal distancia, puede suceder o se desencadena este evento. Si este nodo está junto con otro nodo, por encima, por debajo, etcétera, poder desencadenar operaciones. Ah, ok. Era un ambiente de edición visual de programación visual. Sí, va. Y ese ambiente de programación visual, bueno, ya no he visto que hable mucho de él en la carrera. ¿Por qué? ¿Se aburre? No, el hecho de que, de nuevo, la tecnología en aquel momento todavía era considerada emergente. Muchas de las empresas empezaron a hacer desarrollos de las grandes empresas. Sí. Y pues queda como una propuesta inicial. Otras empresas crean ya productos que salen a mercado y entonces no había necesidad ya de continuar con ese desarrollo. Ah, ok. Suele pasar muy más seguido, común de lo que uno esperaría, de que proyectos de investigación terminan abruptamente, precisamente porque la tecnología se vuelve más comercial y las empresas grandes pues tienen los recursos como para sacar algo en menor tiempo. Ok. Va, interesante. Sí. Pero sí. Bueno, esperemos. Habrá otros lugares. Otros momentos. Sí. Bueno, pero la pregunta aquí también sería, ¿lo había pensado en otras áreas? Pues más que en ese momento era mi área más de investigación era realidad aumentada. Y yo, en lugar de pensar de otras áreas, fue traerlo de otras áreas. ¿Por qué? Porque pues ya existían ideas similares de programación visual y eran funcionales muchas veces incluso para menores, ¿no? Para personas que apenas están iniciando en programación y que se les hace más fácil trabajar con bloques de construcción. Y era tomar de eso, de Scratch, de programa, por ejemplo, de Blueprints, de Unreal, cosas de ese estilo. El mismo Blender, los nodos de Blender. No, y luego los nodos de shading también que ya son muy comunes. Uh-huh. Sí, sí. Y esa era la situación, traer eso que facilitaba hacia este mundo que no tenía una forma sencilla de hacerlo. O sea, sí se podía hacer, no digo que no. Y en el proyecto quedaba claro que sí existían formas, pero no había una arquitectura modular que yo pudiera simplemente conectar estos elementos y en dado momento quitar uno o reemplazarlo por algún otro. Ok. Va. ¿Y alguna vez había pensado en, para los estudiantes de DMI, o sea, traerlos, acercarlos, enseñarles, o simplemente enseñarles como las herramientas que ya más existen hoy en día? Y más bien sería en ese camino. En aquellos años, pues yo todavía no estaba trabajando aquí, la carrera todavía ni siquiera existía. Entonces ya llegado el momento, le digo, y había sido reemplazado, o había sido superado por otras aplicaciones, entonces sí sería más bien acercarlos a ellos, pero siempre con la precaución, ¿no? De que ellos entiendan qué hay debajo de, O sea, sí, no nada más es, ah, sí, pues es muy sencillo enlazar el nodo. No. ¿Qué está pasando al momento de que yo enlazo el nodo? Que lo pueda conocer, se me genera código y ya, pues qué fácil, pero que yo pueda entrar y modificarlo. ¿Qué tal si no era lo que yo esperaba y puedo hacer el tweaking necesario para que funcione? Entonces, por eso he sido cauteloso en las materias de no utilizar o frameworks donde faciliten así por completo los desarrollos, sino que primero entiendan las tecnologías detrás de, y ok, después ya pueden utilizarlo. Ah, ok. Sí, como esa forma de saber o identificar que pueden, o sea, pueden resolver sus problemas y a lo mejor el frame los está deteniendo más que alentarlos a ayudar a desarrollar. Llega un punto en eso, ¿no? También que el framework, estoy batallando más en hacer lo que haga, lo que yo quiero, que si yo lo hiciera realmente. ¿Por qué? Sí. Porque tengo que luchar contra muchos frameworks, son, ¿cómo le llaman? Opinionated, ¿no? Que tienen sus opiniones y así se hace. Ajá. Así fueron diseñados y así funcionan. Yo tengo que buscarle la forma, entonces, de obligarlos a que lo hagan de algo que ellos no están esperando, esos frameworks, y me lleva más tiempo, más trabajo. Ok. Interesante. Ah, bueno. Y, bueno, en este caso creo que ya he abarcado un poquito de las áreas, así que vamos a dedicarse un poquito más de preguntas abiertas. Okay. Bueno, se habrá quedado trabajando sobre agentes inteligentes. Mm-hmm. Entonces, ¿alguna vez había pensado o había relacionado la carrera con DDMI con hablar con este tipo de cosas como agentes inteligentes? Tiene un poco de conexión, hay materias en las que se beneficia el conocer este tipo de conceptos, sí. Mayormente pues en la Game Engines, ahí podemos incorporar este tipo de agentes inteligentes, y en las materias más específicas también, ¿no? La que se llevaba de inteligencia artificial para videojuegos, que realmente pues ya no termina siendo lo que no esperaría. Lo que se esperaría. Uh-huh. Pero, o sea, sí tiene algún tipo de relación, pudiera ser complejo por la forma en que se trabaja, ¿no? La gente sí es mucho más trabajo, ¿no? De lo que se esperaría para los estudiantes de esta licenciatura. Ah, eso que ni qué. Sí, es muy... un poquito demandante. Va. Bueno, pues entonces creo que sería todo. ¿Cómo se sintió con las preguntas? ¿Sintió que faltó un espacio ahí? No, para ¿algún nada. Lugar donde quiera poner opiniones? No por el mundo. No sé si usted tenga alguna otra duda o pregunta, o algo que quiera que extienda sobre las temáticas, líneas de investigación o lo que sea. Sería interesante ir como conociendo más sobre cómo llevó a cabo ese proceso de hacer máquinas, hacer esos nodos de programación visual, uh-huh. Porque sí he visto que hay varias personas que ya empiezan a verlo como una librería que ellos pueden construir para hacer sus propias uh-huh. herramientas. Entonces me parecía interesante también volverlo como una... volverlo como una línea de investigación, o sea, poder construir una herramienta que te permita construir tus propios nodos y poder programar a partir de ellos. Es algo muy clásico, ¿no? Cuando uno empieza a hacer también un desarrollo, pues lo hace utilizando las herramientas básicas que nos ofrece el ambiente, pero pues siempre piensa cómo facilitarnos también conociendo nuestro propio trabajo. Si ya lo conozco, ya sé cómo se va a hacer eso, pues bueno, cómo optimizo y no pierdo tanto trabajo haciendo, entonces construyo mis propias herramientas, mis propias interfaces, y qué es lo que da pie al final de cuentas a los engines de juegos que no son de uso común, sino que las mismas empresas dicen, bueno, para este juego se construyó este engine. Sí. Y de ahí lo seguimos utilizando y son pues bloquecitos de código. Uno de ellos puede ser el de nodos visuales para programación, otro para texturas, otro para shaders, como mencionaba. Pues es una herramienta que los mismos desarrolladores pues buscan crear de inicio no para el público general, sino para uno mismo, y ya después pues se libera como un plugin o como algo que lo puedan utilizar. En efecto. Y bueno, pues sí, ya creo que quedó bastante claro también porque había detenido su desarrollo. Sí. No, yo le veía sentido realmente, como le comento, el seguir desarrollando eso, puesto que me enfrentaría a yo, desarrollador solo, tratar de ir en contra de empresas como Meta, que pues tiene su aplicación ahorita súper sencilla para crear realidad aumentada y que está basada en eso, en marcadores. Sí, marcadores, cosas visuales. Visual, una programación visual. Exactamente lo que se planteaba, así pues es, yo elijo un nodo de acción, elijo un nodo de marcador y elijo un nodo de código directamente donde yo puedo poner. Eso ya no había sentido. Sí. ¿Y generar herramientas para dentro de las propias aulas, como recursos didácticos? Ah, sería interesante. ¿Sería interesante? Sí. No lo he contemplado yo como una línea de investigación. No sé si recuerdas cuando una materia, la de interfaz dinámica, y la anterior a esa, pues lo que yo hacía era traer algunas de las herramientas que estaban interesantes para comprender bien los conceptos, por ejemplo, Flexbox y Grid, que era a través de gamificación y era una herramienta muy útil en el aula. Entonces, algo similar se puede hacer para otras materias. Sí, es tan útil que todavía cuando tengo dudas regreso a la ranita. La ranita. ¿Cómo se hace esto en Flex? Ni modo, la ranita. Nivel 15 de la rana. Lo bueno es que ya puedes seleccionar uno en el nivel para ver dónde se quedó con el tema. Muy buena. Sí. Pues es extraño en realidad si lo piensa uno, porque en vez de verse ya como una gamificación, lo ve como uno también documentación hecha videojuego, lo cual. Uh-huh. Bueno, pues ahí ya hay otro tema. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces ya no le robo más su tiempo. Muchas gracias por participar. Y nomás creo que se perdió de 3 chistes allá afuera. Entonces decimos que nos fue.